Penélope Cruz. Así de simple, Penélope Cruz. Penélope Cruz Sánchez es una actriz y modelo española que nació en Alcobendas, Madrid, el 28 de abril de 1974. Hija de Eduardo Cruz, comerciante que trabajaba en una concesionaria de automóviles, y María de la Encarnación Sánchez, andaluza, que regenteaba una peluquería. Su nombre proviene de una canción que era favorita de sus padres, Penélope, compuesta e interpretada por el gran Joan Manuel Serrat. Penélope tiene una hermana, Mónica Cruz, también actriz, pero de televisión, y Eduardo Cruz, que es cantante, y son menores que ella. Asistió al Colegio Juan 23 y al Instituto El Portillo. Cuando tenía 15 años y después de ver la película Átame de Pedro Almodóvar, protagonizada por Victoria Abril, se sintió atraída por la interpretación y a partir de ese momento decidió que sería actriz. Y por qué no, trabajar algún día a las órdenes de Pedro Almodóvar, lo que parecía un sueño imposible. Durante 9 años aprendió ballet clásico en el Conservatorio Nacional de Madrid, 4 años de mejora de la danza en diversos cursos en la Escuela Cristina Rota en Madrid y 3 años de ballet español con Ángela Garrido. Además, realizó cursos de baile de jazz con Raúl Caballero y, paralelamente a todo ello, estudió interpretación y se presentó a variadas pruebas con la idea fija de trabajar en el cine y ser actriz. Su primera aparición se da en un videoclip del grupo Pop Mecano con la canción La Fuerza del Destino, seleccionada entre 200 chicas postulantes, y luego inició una larga relación desde 1991 hasta 1996 con el integrante del grupo Nacho Cano. Tras esto, tuvo la oportunidad de presentar en Telecinco La Quinta Marcha, programa televisivo orientado a los adolescentes. Dicha participación fue lo que le sirvió para acercarse al medio televisivo y posteriormente trabajó en un episodio de Serie Rosa del año 1991, una serial erótica dirigida por Jaime Chavarri, y en este año accedió al cine cumpliéndose su sueño con Laberinto Griego, dirigida por Rafael Alcázar. Y después, en 1992, tras ser elegida por el director Vigas Luna, entre varias actrices, actúa para ser la protagonista de Jamón Jamón, compartido con Javier Bardem y Jordi Molià, por entonces principiantes. La película, rodada en gran parte en Los Monegros, en Zaragoza, Penélope surgió como una atractiva y sensual sex symbol debido al contenido erótico de dicha película, resultando nominada en la 7ª edición de los Premios Goya de la Academia del Cine Español como actriz protagonista y al Fotogramas de Plata como la mejor actriz. Su filmografía incluye variadas películas en lengua española y en otros idiomas como ser inglés, italiano y francés. Varias de sus películas han obtenido gran éxito en Europa y en América y le han proporcionado a Penélope Cruz premios de carácter nacional e internacional. 3 premios Goya, el premio BAFTA de la Academia Inglesa, el premio David de Donatello de Italia y el premio Donostia del Festival de San Sebastián de España. Desde su debut en 1991, lleva filmadas 53 películas hasta el pasado 2019, de las que podemos recordarle Belle Época, 1993, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera. Por Amor, Solo por Amor, italiana, 1993. Todo es Mentira, 1994. Celestina, 1995. Brujas, 1995. Abre los ojos y Carne trémula, ambas, 1997. Y esta, dirigida por Pedro Almodóvar, cumpliéndose así la segunda parte de su gran sueño. Siguió con Don Juan, 1998, y Almodóvar volverá a dirigirla en Todo sobre mi madre, 1999. Volver, 2006, Los abrazos rotos, 2009, Los amantes pasajeros, 2013, y Dolor y Gloria, 2019. Woody Allen la dirige en Vicky Cristina Barcelona, año 2008, y volverá a dirigirla en Roma con Amor, 2012. Fuera de España, en los Estados Unidos, actuó en Espíritu Salvaje, año 2000, Vanilla Sky y Blown Up, Una profesión de riesgo, ambas 2001, En compañía del miedo y Anónimos, 2003, Milagro de Navidad, 2004, y Sahara, 2005, Bandidas, 2006, con Hal Mahayet, coproducción franco-mexicana, La Elegida, 2008, Nina, 2009, por la que fue nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, Piratas del Caribe, Navegando en Aguas Misteriosas, 2011, El Abogado del Crimen, 2013, Espía por Error y Zoolander 2, 2016, Asesinato en el Expreso de Oriente, 2017, y otras en España, que fueron en 2015 Mamá, un drama dirigido por Julio Medem, que coprodujo y protagonizó, donde interpreta a una valiente madre y maestra desempleada que le diagnostican cáncer de seno y que le valió la octava nominación al Premio Goya. La Reina de España, 2016, Escobar, 2017, con Javier Bardem. Y finalmente tenemos Todos lo saben, 2018, con Javier Bardem y Ricardo Darín, que dirigió el iraní Asghar Farhadi. Además puso su voz en Fuerza G, 2009, un filme compartido entre actores y muñecos animados de animalitos entrenados para espionaje. En 2006... fue la primera actriz española candidata a los premios Oscar y a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Actriz Protagonista, por su papel en la película española Volver de Pedro Almodóvar, y en el año 2009 se convirtió en la primera actriz española en obtener el Oscar como Mejor Actriz de Reparto, Vicky Cristina Barcelona. Y además, con esta película, ganó el premio BAFTA inglés, su tercer premio Goya, siendo a su vez nominada a los Globos de Oro y al Premio del Sindicato de Actores. En 2018 recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, concedida por el Gobierno de España. En 2019 recibió el Premio Donostia, siendo la segunda actriz española en lograrlo después de Carmen Maura. En la televisión ha participado en 6 series desde 1990 a 2019, año este donde su último trabajo fue narrar 8 capítulos de la serie Nuestro Planeta. En su vida personal, Penélope Cruz tuvo una relación de 3 años con Tom Cruise después de que actuaran juntos en Vanilla Sky en el año 2001. La relación se terminó en enero de 2004. En abril de 2013 le inició una demanda a la revista australiana New Idea por difamación en relación con un artículo sobre su relación con Tom Cruise. A principios de julio del 2010 contrajo matrimonio con Javier Bardem en la isla privada de Johnny Depp en las Bahamas, tras 3 años de noviazgo, y luego de algunos meses de rumores, en septiembre de 2010 se anunció que Penélope Cruz estaba embarazada. El 22 de enero del 2011 nació su hijo Leo, en la clínica Cedar Sinaí de la ciudad de Los Ángeles, en California. En febrero del año 2013, el matrimonio confirmó que esperaban su segundo hijo, que nació el 22 de julio en la clínica de Madrid, y fue una niña a la que llamaron Luna. Penélope Cruz ha donado dinero y tiempo a obras de caridad. Además, de trabajar en Nepal, se ofreció como voluntaria en la India, donde pasó una semana trabajando con la Madre Teresa, que incluyó asistencia en una clínica de lepra. Ese viaje la inspiró a comenzar una fundación para apoyar a las niñas sin hogar en la India, y donó su salario de su primera película de Hollywood a la misión de la Madre Teresa. A principios de la década del año 2000, pasó un tiempo en Nepal fotografiando a niños tibetanos para una exposición a la que asistió el Dalai Lama. Así, de esta manera, homenajeamos a Penélope Cruz, que cumplió con holgura su sueño imposible. Y en el día de hoy, 24 de abril 2020, ella está cumpliendo 46 años. Muy feliz cumpleaños, Penélope Cruz. Nobody left in this world to kiss goodnight.